Aquí no te estafamos nada. Hoy cerramos el Alchemy, aunque tengamos que declararle la guerra a Marte. En plena gira estamos contando cosas, ¿no? De Love Over Gold, envuelto, ya te lo había contado, en un torbellino de actividad. Knopfler se fue a coproducir y participar en el álbum Infidels de Bob Dylan, llevándose consigo a Alan Clark. La aventura con Dylan fue recordada por Mark con estas palabras. Estaba trabajando en Local Hero con Alan y Neil Dorfman. Esta es la primera banda sonora de Mark Knopfler para la película con el mismo título. Y Bob Dylan entró en el estudio para saludarnos. Yo le, no sé, le animé, le sugerí que utilizara el estudio donde estábamos, de modo que Bob se trajo a tres increíbles músicos, ciertamente. Una de las mejores secciones rítmicas de la historia de la música. Dos jamaicanos de oro, Sly Dunbar, Robbie Shakespeare y el incombustible Mick Taylor. Yo creo, sigue diciendo Mark, que Infidels pudo haber sido un disco mejor si yo hubiera podido encargarme de las mezclas, pero tuve que irme de gira por Alemania con Dire Straits. Hoy toca la cuarta y última cara del LP, el 23º de nuestros 50 esenciales aquí en el motel. Seguimos con la épica, la primera de esta cara es Telegraph Road, casi idéntica a la versión de estudio, aunque en directo mejora porque suena algo más rockera y enérgica, y por eso el final de la canción es todavía más potente, con momentos que delatan dónde sacó ideas Knopfler para la parte instrumental final de la posterior Calling Elvis del álbum On Every Street. Inspirada en un viaje en autobús de Mark Knopfler por la Ruta 24, conocida como la Telegraph Road, mientras leía la novela Los frutos de la tierra, del escritor noruego, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1920, Knut Hamsun, la letra de la canción narra en primera parte el desarrollo gradual de un territorio inicialmente salvaje y el nacimiento de una ciudad fundada por un viajero solitario, en concreto del paso de esta famosa carretera a su paso por Detroit. En la segunda sección, Mark Knopfler habla en primera persona de su lucha contra el desempleo y el individualismo en la sociedad capitalista. Telegraph Road, 13 minutos 25 segundos, Alchemy, en directo desde el Hammersmith Odeon, Londres, Oldie Motel, en Rock FM. Cabin and a winter storm.